Y me dices que tú no eres vanidoso. Tú, que deseas comprender el infinito. Tú que deseas analizar el principio del universo y me dices que no eres vanidoso. Pídele un cóndor que te enseñe a volar. Pídele a un cóndor que te enseñe a volar. Y dile a las estrellas el milagro del infinito. Luz del cielo, libertad. Solo tienes que mirar las estrellas. Solo tienes que amarlas. No comprenderás el universo, pero sí lo amarás. Sí sentirás esa voz de Dios que danza en tu vida. Que un día un duende preguntó: ¿en dónde vive Dios? ¿Dónde está su hogar? Y cuentan que una estrella le contestó: Dios vive en tu corazón, en los latidos de tu sonrisa. Ahí es donde vive Dios, el aliento de la vida. Me preguntas en dónde vive Dios. Qué misterio, en dónde vive Dios. El universo es el hogar de las estrellas. Son latidos de Dios. Las galaxias son su aliento. Y sus ojos el amor, universo que se expande. Sus ojos el amor, universo infinito. Por eso danza con las estrellas, con tus seres queridos. Hoy sí, el cielo será estrellado. Anda, brinden por la vida. Y sentirán la frescura, es el aliento de Dios que te pide que seas tú feliz, que te pide que seas tú feliz. Una oportunidad en 3 millones y millones de años, en 3 millones y millones de estrellas. Tú estás aquí. En el planeta Tierra, da gracias por él. Da gracias y danza. Danza a la vida. Y da gracias por el tiempo que te quede en vivir. Danza. Haz una ronda con el cielo, con los árboles. Ellos te dan el oxígeno. Con los mares, con la lluvia te dan el agua, que tú calmas tu sed, a ti y a tu amada, a tu hijo. Por eso danza, danza con el cielo, danza, danza con la paz, que el cielo sea tu hermano. y los bosques, la bondad de la vida en el sol. Y aquel duende que preguntó dónde vivía Dios, se puso colorado. Claro, qué pregunta, sabiendo que él tenía fe en el gran creador de los cielos. Aquel duende, qué feliz, a Dios agradeció. Qué feliz es cuando uno está feliz. Qué feliz es cuando uno agradece el momento de soñar, el momento de vivir. Gracias, gracias, universo, universo, Dios. Aquella estrella le pondré nombre Esperanza. Ella me guiará en los momentos tristes de mi vida. Buenas noches, Esperanza. Mañana te contaré una hermosa historia de amor. Buenas noches, que descanses en paz.